Radio Ubrique. Deportes. Y ya de vuelta, tras hablar de empleo, vamos a quedarnos ya con tiempo de deportes desde ahora y durante la próxima media hora, quizás un rato más, lo que nos depare este ratito en el que vamos a conversar con José Antonio Nieto, el ubriqueño que ya se encuentra hoy su llegada a Calzada de Béjar, una localidad todavía en Castilla y León, pero muy cerquita ya de pisar tierras extremeñas, que será la última comunidad autónoma antes de llegar a Andalucía. En el día de hoy estaba previsto que alcanzaran los 4.900 kilómetros. Estaba previsto porque ya ha llegado a Calzada de Béjar, aunque esa conversación que vamos a emitir en breves instantes, pues la manteníamos la pasada esta misma mañana también respetar un poco los tiempos de descanso de José Antonio Nieto y su rutina, a quien generalmente no contactamos los viernes, pero sí que es verdad que los viernes suele tener también unos días muy ajetreados también con otros compañeros de otros medios de comunicación también en contactan para interesarse por él y sobre todo también darle difusión a este reto. Calzada de Béjar era hoy su meta, una etapa de 40-41 kilómetros que, como decimos, va a hacer que alcance los 4.900 kilómetros. Por tanto, está a solo 600 de llegar al pueblo de Ubrique, una llegada que está prevista para el sábado 8 de noviembre. Hoy nos vamos a centrar en eso. Antes, algún apunte, porque hoy también queríamos hablar del club de billar de Ubrique, que ha arrancado la competición en la segunda división andaluza con 2 empates y una derrota en las 3 primeras jornadas. Los ubriqueños alcanzaron el 4-4 en el primer enfrentamiento de la temporada, en la que visitaron al club de billar de Humilladero, y cedieron por 0-8 frente al club billar Casino Artesanos de Écija. En el choque disputado este pasado fin de semana ante el club de billar de San Roque, sumaron un nuevo punto al empatar 4-4. Queremos hablar con Carlos Arenas de Mountain Bike, de BTT Maratón. Esperemos que pueda ser mañana miércoles. También queremos hablar del equipo de Segunda Andaluza Infantil del Ubrique Club de Fútbol. Y, como no, también seguir recordando que estamos ya en las últimas horas, ¿no? Poco más de 24 horas para alcanzar o para poder inscribirse en la carrera popular Nutrias Pantaneras, una carrera que yo creo, ¿no?, que va a alcanzar los 300 participantes, porque en el día de hoy ya se superaban los 260 inscritos, más todavía algún preinscrito que estaba pendiente del pago de la carrera. Por tanto, poco más de 30 plazas quedan para alcanzar las 300 antes de mañana a las 12 del mediodía. De eso hablaremos ya el viernes en la previa más completa de esta prueba, que cumple su 30ª edición y que se desarrollará este domingo 26 de octubre a partir de las 10 de la mañana, con esa salida desde la Avenida de España. Con eso nos vamos a quedar y nos vamos a ir, como decimos, hasta casi las inmediaciones de Calzada de Béjar. Busco el beso, la revolución. cerca de Calzada de Béjar, que está un poco pues entre Salamanca y la frontera con Extremadura, sí, Extremadura, que a su vez colinda con Andalucía, y eso pues nos hace un poco a la idea, no sé si por ahí irá un poco el trabajo mental de José Antonio Nieto, de que ya mismo está aquí, concretamente en poco más de dos semanas, el 8 de noviembre, sábado 8 de noviembre es el día que está previsto que acabe ese reto de 5.500 kilómetros por una sonrisa. Nosotros, que hasta allí nos vamos a desplazar, y digo hasta casi, porque aún le restan algunos kilómetros para llegar a Calzada de Béjar. Un espacio, esta entrevista, que estamos grabando ya a última hora de la mañana, también un poco para respetar, ¿no?, esas horas de descanso de José Antonio Nieto, a quien, por tanto, le vamos a dar los buenos días. José Antonio Nieto, ¿qué tal? Buenos días. Hola, buenos días. Bueno, ¿cómo queda de lejos Calzada de Béjar? Pues creo que lo tendré a unos 12 kilómetros aproximadamente. Me quedan todavía para terminar la etapa de hoy. O sea que llevas unos 30 hoy ya, ¿no? Sí, casi, llevo 29 por ahí llevo. O sea que bueno, cerquita. Y también Ubrique, ahora te voy a preguntar cómo de cerca o cómo de lejos ves Ubrique. Pero la primera, como siempre, la obligada, José Antonio, ¿cómo está? Bueno, dentro de lo que cabe con las lesiones que me han salido, pero bueno, la verdad es que estoy bien, ¿no? Resistiendo algunos dolores en la pelvis todavía, porque está empezando otra vez con llevar la mochila, bueno, pues está empezando ahí a dar señales un poco, pero bien. Y el tobillo, bueno, a base de crema, lo que es la inflamación está ahí, no suba más, y bueno, me permite caminar con pocos dolores. Y nada, la verdad es que bien, contento hasta ahora. Yo estaba, es que la última vez que hablamos ya parecía como que habías pasado, ¿no?, quizá el peor momento, ¿no?, los peores ratos de este reto. Te veía muy bien, muy contento, te leía y decía, oye, pues sí, que ya esto va rodado, pero al final como que parece que otra piedrecita en el camino, incluso digo, a ver si esto no le vuelve a dar la cara feamente, ¿no? Es que es muy complicado, es decir, ya hemos superado, yo creo que los 900 kilómetros del reto anterior, ¿no? Y ya cada día es un cansancio. Salir por la mañana es salir cansado ya, ¿no? Es como estar rendido, aunque todavía tenemos fuerza para seguir andando, pero es mucho el cansancio y el agotamiento, ¿no? Hasta cualquier ejercicio que hago después de estiramiento al terminal, ya me están doliendo las piernas, es que me está doliendo todo ya es que menos las pestañas me duele todo, ¿no? Y la verdad es que, bueno, vamos a intentar de hacer esos 500 y pico kilómetros como podamos, porque la verdad es que el físico ya no aguanta más, ¿no? El agotamiento físico es tremendo, ¿no? Bueno, pues está ya casi en los 5.000 kilómetros, ¿no? Casi que vas a llegar a los 5.000 kilómetros. Quiero preguntarte un poco, nunca te he preguntado, José Antonio, por ese trabajo una vez que termina que finaliza la etapa, ¿en qué consiste? Me refiero al acondicionamiento físico para la vuelta a la calma y para el cuidado también de esas lesiones. ¿Una vez que termina el reto? Sí, no, una vez que terminas cada etapa. Ah, cada etapa, pues intentar estirar lo que se pueda, porque como te he comentado, cada estiramiento es un dolor que tengo, pero bueno, hay que hacerlo, y más teniendo las contracturas en la pelvis, hay que hacer algunos ejercicios que me recomendó Javier, el fisio de Santiago, intentar poner crema a los pies, que no falte, que la verdad es que los pies los tengo muy bien, pero no puedo dejar de utilizarla, y nada, una buena ducha, comer y sobre todo descansar, ¿no?, para preparar la siguiente, ¿no?, ver el recorrido de la siguiente etapa y nada, y ponerte ya mano a la obra de que mañana ya estamos en Extremadura, y decirle ya a la mente de que nos queda muy poquito, de que hay que seguir tirando hacia adelante, y nada, no hay otra cosa, ¿no? Ese paso fronterizo con Extremadura, mentalmente va a ser otra victoria, ¿no? Claro, sí, estoy deseando mañana, bueno, llegar a Extremadura, ahí nos quedarán 10 etapas dentro de lo que es Extremadura, pero bueno, después de esas 10 etapas nos queda prácticamente la última semana, ¿no? El otro domingo estaremos ya tocando Andalucía, ¿no? Si no pasa nada y si todo va bien, ¿no? Entonces, llegar a Extremadura para mí es un paso importante, ¿no? Castilla-León tiene Lo que pasa que, bueno, me ha cogido buen tiempo, hoy está aquí lloviendo, esta mañana he pasado muchísimo frío, ¿no? Los pies, las manos las llevaba helada a las 5 de la mañana que he salido, pero la verdad es que llegar a Extremadura ahora mismo para mí es una victoria, ¿no? Casi con cerca de 5.000 kilómetros ya, ¿no? Uh-huh. ¿Quién lo iba a decir? Vamos a irnos un poco atrás, José Antonio, al punto en que retomamos la anterior charla, estaba ya a punto de llegar a Santiago, esa segunda llegada a Santiago, y ahí te esperaban días bonitos, ¿no? Un día de descanso y sesión de fisio, que en lo físico pues te vendría muy bien, ¿no? Pues sí, ese día para mí, bueno, desde que salí de Palmones, que fue el último día que vi a mi familia, bueno, pues estaba deseando, ¿no? Deseando de llegar a Santiago esa segunda vez para volver a verlo, ¿no? Bueno, pues fue la verdad que muy gratificante poder estar con ellos, poder comer con ellos, estar prácticamente un día y algo disfrutando de Santiago y la verdad que, bueno, me recargaron las pilas al 200% para afrontar estos últimos 1.250 kilómetros que me quedaban, no eran 30, creo que eran 34 días lo que me quedaban, y la verdad que, bueno, ese día pues me dio vida, ¿no?, para poder seguir caminando, ¿no? Uh-huh. Aunque nada, ya deseando volver a llegar, deseando volver a abrazaros y nada, estoy ahora mismo nada más que pensando en esto, nada más que Ubrique tengo en la mente ahora mismo, ¿no? Claro. Tengo en la mente la etapa de mañana, ¿no?, pero durante el recorrido lo que tengo en la mente es Ubrique. Es que ya en estos días es más complicado pensar solo en corto plazo, ¿no, José Antonio? Cuando te queda mucho, pues sí, vas pensando en la de mañana y la de mañana, pero ahora ya es inevitable, ¿no?, mirar hacia Ubrique, ¿no? Claro, sí, es que el pensamiento ahora mismo es la última etapa, ¿no?, de llegar a Ubrique. Ahora mismo cualquier dolor que pueda salir, cualquier lesión, o tiene que ser muy grave, o tengo que seguir adelante como sea, ¿no? Ya el objetivo es Ubrique, ¿no? Ya no es la etapa siguiente, sino Ubrique, ¿no? Y es lo que intento, por lo menos, de incluirme dentro de mí, de luchar contra mí, que diga, no, mañana que son otros 45 hasta el hostal Asturias o hasta Galisteo. No, ya la etapa para mí es lo de menos, ¿no? Ahora mismo estoy centrado en que tengo que llegar el 8 y para mí eso es lo más importante ahora mismo, ¿no? Salga lo que salga, Ubrique está ahí y nada, y sobre todo no puedo defraudar a todo mi equipo, ¿no?, que ha estado luchando durante 130 días ahí, o 130 y tanto cuando termine este reto, y la verdad es que, bueno, han trabajado muchísimo para que yo pueda llegar ese 8 a Ubrique, ¿no? Y Ubrique ahora mismo es lo único que tengo en la mente. Uh-huh. Es que, claro, la mente juega malas pasadas, ¿no? Y ese día en Santiago, por un lado, día de muchas emociones, ¿no? Por un lado, ese reencuentro con la familia, ese disfrutar tantas horas, pero también llegó el momento de despedirse, ¿no? Eso es lo peor que tiene cuando cuando te dan alguna sorpresa buena, ¿no? Lo peor es luego la despedida, porque una despedida para 3 o 4 días, pues mira, pero una despedida para otros 34, y como he dicho antes, con 1.250 kilómetros por delante, con lesiones en el cuerpo, que aunque me diera el fisio me diera ese masaje, pero bueno, estaba dolorido, estaba las contracturas todavía estaban ahí, había que seguir dando crema, utilizando hielo, y la verdad es que, bueno, eran muchos días todavía, y bueno, y la despedida, pues la verdad es que no quise demostrar mucho delante de ellos, uh-huh, pero bueno, ya después cuando se fueron, bueno, pues me quedé un poco como me quedo casi siempre, ¿no? Todavía con muchos kilómetros por delante y pensando nada más que Ubrique estaba muy lejos, ¿no? Uh-huh. Bueno, pues es lo que tiene, ¿no? Esa jornada de reencuentro, ¿no? Por un lado, pues revitalizan, carga pilas, como has dicho, te dan vida literalmente, pero por otro, bueno, pues llega el momento de despedirse, aunque, bueno, en este caso, José Antonio, ya queda muy, muy, muy poquito y bueno, quiero preguntarte por eso, ¿no? Por la gestión de lo físico y lo mental, ¿no, José Antonio? Cuando una parte se resiente, trata de tirar de la otra y viceversa, ¿no? Sí, al principio, bueno, en este julio y agosto que he pasado, la mente, bueno, pues han sido tantísimos kilómetros, tantísima calor, tantísimos malos momentos que en los últimos 10, 12, 15 kilómetros, bueno, pues la mente es la que me decía que se acabó, ¿no? Porque ya es que no podía más. Algunas veces eran 40 grados lo que tenías en lo alto, no había sombra ninguna, me faltaba agua, y ahí es cuando te jugaba un poco esta mala pasada, ¿no? Y el físico más o menos podía tirar, pero es que el cansancio también. Y ahora es al revés, ¿no? Ahora es cuando la cabeza te dice que te queda muy poco, que te queda muy poco, ¿no? Y es cuando más cansado estoy. Es decir, es cuando empiezo por la mañana y empiezo ya cansado, es decir, tirando muy poquito a poco hasta que puedo coger el ritmo, ¿no? Pero la cabeza es la que te dice, para lo que te queda, tienes que seguir adelante, ¿no? Ahora es al revés, ¿no? Es decir, pero la verdad es que hay que jugar con los dos, ¿no? Tanto con lo físico como con lo mental, para poder terminar un reto tan grande como es este, ¿no? Uh-huh. Claro, es que es fundamental y sobre todo eso que dices, ¿no? José Antonio, el cansancio desde primera hora, que te quería preguntar, ¿lleva más o menos el mismo ritmo andando que en las primeras etapas o ahora el ritmo es más lento? El ritmo es más lento, sobre todo por la mañana. Ya una vez que está la etapa terminando ahora, pues la verdad es que, bueno, pues antes empezaba yo con un ritmo de 10 a 11 y medio el kilómetro de minutos y ahora empiezo con un ritmo casi de 13, ¿no? El kilómetro, ¿no? Ya conforme voy avanzando, pues voy avanzando a 2 y pico, a 12 y a lo mejor algunos kilómetros ya a 11 y algo, ¿no? Pero es como si tuviera que calentar mucho el cuerpo para poder seguir tirando, ¿no? Pero al principio me cuesta porque ya levantarme a las 3 y a las 4 de la mañana, porque como en los albergues, por mucho que quiera uno, no puede dormir todo lo que quisiera, y ya, bueno, pues al no dormir bien, te levantas un poco cansado, y ya las piernas también llevan muchos kilómetros, y hay que empezar un poco a rodar, hasta que le coge uno más o menos el ritmo, ¿no? Claro, porque desafortunadamente los días siguen teniendo 24 horas, ¿no? Hay días de 28, 29 horas que muchas veces, más de una vez lo habrás pensado, ¿no? Porque si tuviera 4 horas más, podría ir un poquito más despacio y podría descansar un poquito más, ¿no? Pero claro, al final, lo que le comes o sea, si descansas más, tienes que andar más rápido, si andas más lento, pues luego vas a descansar menos, y es que ahí no hay manera, ¿no?, de hacer otra cosa, ¿no? No queda otra, ¿no? Algunas veces termino sobre las 2 de la tarde, mientras te duchas, mientras comes, empiezas con la crónica y nada más que empezar ya se te están cerrando los ojos. Y cuando empiezas por la crónica a las 5 de la tarde es que te dan las 7 y media, todavía no la has terminado y es que ya tienes que ya a las 8 tienes que estar acostado o a las 8 y algo para poder levantarte a las 3 o 3 y pico. Los peregrinos me dicen, ¿a qué hora te vas? Digo, yo mañana a las 4 o a las 5, y la única palabra que sale es que tú estás loco, ¿no? Porque ellos se levantan a las 7 y media y salen a las 8, a las 8 y media, a las 9 de la mañana, porque hoy prácticamente los 10 que estaban conmigo en el albergue, los 10 van a 13 kilómetros nada más, van claro. Al siguiente pueblo y hacen 13 kilómetros. Entonces, claro, se pueden permitir el lujo de salir a las 8 y media, a las 9 de la mañana. Claro que sí. Yo voy a 40, yo no puedo salir a las 7 y media ni a las 8 de la mañana. Es inviable. Y no llegaría a las 6 de la tarde, es decir, que ellos se lo pueden permitir, pero yo no. Es inviable. Oye, que alojamientos, que no estás teniendo mucha suerte últimamente, ¿no? parece que atraigo muchas veces a lo bueno, a lo bueno del camino, pero también atraigo a lo más malo, ¿no? Y la verdad es que, bueno, Salamanca ha sido un albergue complicado, la verdad, complicado en muchos sentidos. Ya habéis visto la crónica y fue una noche un poco movida, ¿no? Movida y, pero vamos, en todos los albergues hay gente roncando, hay gente que se acuesta, que tiene que apagar la luz a las 10, pero se queda con el móvil, y algunas veces hasta escucha uno la música del móvil acostado diciendo, Dios mío, que son las 11 de la noche y está el tío todavía, claro. Se levantan a las 8 de la mañana y a ellos les da igual. Pero bueno, es lo que hay, ¿no? No hay otra cosa, es decir, dormir los albergues es lo que tienen. Pero sí es verdad que a lo mejor, bueno, pues para quien no lo sepa, ¿no? Y no lea las crónicas, recientemente, ¿no? Estos días atrás te encontrabas con una pareja de hospitalarios alemanes, los que no atendían un poco a razones. Al final hay que ser un poco laxo, ¿no? Con esas normas, pero al final tampoco estás pidiendo algo que vaya a perjudicar al resto de peregrinos, que es poder salir un poco antes, ¿no? De lo que te dejaban salir y en cierto modo, pues al final vive situaciones un tanto desagradables para ti el primero, ¿no? Sí, porque yo sé de más que este albergue, bueno, tiene unas normas de salida al igual que lo tiene el Dirún. Son los dos únicos de los 133 donde yo dormí, son los, bueno, he dormido en hostales, pero bueno, prácticamente de todos los albergues es el único, los dos únicos, que no te permiten salir a una hora, ¿no? Entonces, claro, ¿por qué? Porque los peregrinos, normalmente el 90% hacen una etapa, 20 kilómetros, pero cuando yo le digo que tengo que hacer dos etapas, ellos me dicen que estas son las normas y estas son las normas. Yo tengo que cumplirlas porque son las normas, si no, bueno, pues me iría a otro albergue, ¿no? Pero yo he estado ya dos veces anteriormente y en la última, ellos son hospitaleros de 15 días, de voluntarios, los 15 días ya cambian y entran otros. Que se levanten un día, una hora y media antes, uno de los dos, no cuesta tanto trabajo, ¿no? Claro. Y bueno, y habíamos tres personas que queríamos salir a la misma hora, es decir, que yo creo que no cuesta trabajo y se puede hacer, ¿no? De hecho, hace dos años, el hombre se levantó, me puso el desayuno, bueno, se hizo conmigo una foto con la nariz de payaso, bueno, fue increíble, porque me dijo, ¿qué estás haciendo? Pues estoy haciendo un reto, ah, sí, pero ¿a qué hora te quieres ir? Así, bueno, pues sin problema, porque levantarme un día no va a pasar nada, yo estoy aquí 15 días, los 15 días me voy a mi casa. Y ellos no lo entienden, ellos son, no sé, alemanes, y son las normas, y hasta me dijeron a las 7, bueno, al final fue a las 6:30. Uh-huh. Y después de lo que pasó, como estuve toda la noche intentando ayudar, pues me dijeron a las 5:30, y me dijeron, si te quieres te puedes ir, digo, no, ahora voy a desayunar, ahora ya no, me dijiste a las 6:30, pues ahora voy a desayunar, pero que son unas normas que no, yo verdaderamente no las entiendo, no las entiendo porque el peregrino puede hacer el camino pues como quiera, ¿no? Y según el kilometraje que vaya a hacer al día siguiente, uno hacen 40, otro hacen 30 y otro hacen 15 nada más, pero el que tenga que hacer una etapa en verano de 40 o 45, la verdad es que uno le coge las 6 de la tarde en julio y en agosto y eso yo no sé cómo lo pueden soportar. La verdad es que a alguno le va a dar algo algún día ahí y va a ser por culpa de cumplir unas normas que creo que no deberían de estar en un albergue, solamente tú abres tu puerta, cierras tu puerta y no tienes que molestar a nadie. Sin ninguna duda. José Antonio, vamos a hablar de cuestiones más agradables y más felices, que en este tiempo, desde la última vez hasta ahora, yo creo que vamos a hablar estoy totalmente convencido, creo que tú también, la gran victoria de todo este tiempo, ¿no? Nos contaba el 8 de octubre, hace ahora 13 días, en esa crónica, que Julia, esa joven, esa pequeña, que nos cautivó a todos con su sonrisa, ¿no? Que se vislumbraba a través de también sobre esa mascarilla, ¿no? Que tenía en la ermita San Pedro, que a sus 7 añitos que ha vencido al cáncer. José Antonio, mejor noticia que esta yo creo que no vamos a encontrar, ¿no? Pues sí, bueno, recibí la noticia por parte de su madre, Laura, y la verdad es que ha sido la mejor noticia, ¿no? Dentro de estos 5.500 kilómetros, ¿no? Tocar la campana y volverla a ver en un vídeo volviendo al colegio con todos los pequeños recibiéndole, con todo el profesorado. La verdad es que, bueno, fue la imagen que llevo muchas veces en la cabeza y ha sido, yo creo que ha sido la mejor noticia de... Bueno, creo no es la mejor noticia de todas, ¿no? Ojalá. Hay muchísimos chicos que conozco y familiares allí en Jerez, con pequeños con cáncer y ojalá puedan tocar todos la campana y volver otra vez a disfrutar, bueno, pues del colegio, de actividades, de con los amigos, de salir, de entrar, y ojalá, ¿no? Pero bueno, creo que ha sido una noticia muy, muy, muy buena y la verdad es que, bueno, nos ha encantado de que Julia vuelva otra vez al colegio a disfrutar de su infancia, ¿no? Que es lo que queremos, que tengan por lo menos todos esos chicos la infancia que se merecen. Fíjate, cosas tan rutinarias, tan simples, que al final están ahí todos los días, como es ir al colegio y esa pequeña pues recibía esa noticia, ¿no? De poder volver con sus compañeros, que bueno, que día aquel, ¿eh? Sí, la verdad es que, bueno, no hemos querido sacar las imágenes, yo tampoco he pedido permiso para poder sacarlas, ella me la envió directamente a mí y a mi hija y bueno, estuvimos hablando, estuvimos un poco dialogando y la verdad es que, bueno, la noticia fue increíble. Yo esperaba para septiembre porque la madre me comentó que posiblemente para septiembre le daría el alta, pero bueno, con estas enfermedades nunca se sabe, ¿no? Y hay que estar siempre muy pendiente, intentar que no cojan virus, intentar que ellos se protejan, ¿no? Bueno, pues hasta el día que le dicen, bueno, oye, que está todo bien, que está todo perfecto y que puede hacer una vida normal, que es lo que es lo que pedimos, ¿no? Para los pequeños, ¿no? Que hagan una vida normal con sus clases, con su colegio, con sus amigos, con sus actividades y nada más, ¿no? Pero bueno, es una gran victoria, ha luchado mucho esa chica, esa esta familia han sido 2 años y algo muy muy, muy complicados y la verdad es que, bueno, nos alegramos todos de esa gran noticia, ¿no? Sin ninguna duda, ¿no? Al final el reto, bueno, más o menos podía cuadrar, los que estabais ahí dentro más o menos lo sabíais, pero para los que estamos desde fuera, pues bueno, el haber visto, ¿no?, que durante la consecución de, o el transcurso de este reto, haber conseguido eso, como decía, ¿no?, volver a poder hacer vida normal, una cría, Julia, que ha demostrado estar hecha de otra pasta, al igual que todos, ¿no?, los que cada día pues tienen que convivir con esta enfermedad para la que recordemos, ¿no?, que esto es un reto solidario y se está tratando de recaudar fondos. Otra buena noticia dentro de esa recaudación de, o sea, recogida de dinero, recaudación de fondos, José Antonio, ese sorteo, ¿no?, que anunciaba ahí, creo recordar, el pasado viernes, 17 de octubre, con Adolfo Aldana, exjugador del Real Madrid y de la selección española, y bueno, pues se ha conseguido una camiseta del Real Madrid firmada por todos sus jugadores, la cual pues se va a, bueno, se están poniendo en marcha esa venta de papeletas, ¿no? Sí, el 4 de agosto, el 4 de, bueno, el 3 de agosto creo que fue cuando yo llegué el 4 de agosto a San Martín del Tesorillo, sí. Bueno, pues está allí Ernesto, me recibió su hermano, bueno, me recibieron todos, ¿no? El hermano fue el que me dio hospedaje en su casa, pero Ernesto, bueno, pues estando con ellos almorzando, no sé cómo salió la conversación, digo, bueno, pues estoy a ver si puedo conseguir una camiseta del Real Madrid este año, y me dijo, ¿cómo? Digo, que quiero conseguir, dice, dicho y hecho, no te preocupes, ahora mismo llamo yo a Aldana, y que soy íntimo amigo de él, y él me la va a conseguir. Nos ha costado dos meses, porque el círculo del Real Madrid está muy cerrado, algunas veces o la mayoría los entrenamientos son a puerta cerrada, conseguir algo de ello es muy, muy complicado, y al final, bueno, he tenido que mandar algunos audios, hemos mandado fotografías, vídeos, para que comprobaran que, oye, que la camiseta va a un fin, ¿no?, a un fin, a un reto solidario por la lucha contra el cáncer infantil, ¿no? Y cuando, bueno, cuando ya lo vieron y ya dijeron, oye, que esto es verdad, que hay un muchacho que está haciendo esta cantidad de kilómetros luchando por el cáncer, oye, venga, que es sin problema, ¿no? Y a los 2 meses la hemos conseguido, hemos puesto las papeletas en venta, y yo creo que no queda ninguna, o ah, si sí, quedan alguna es pidiéndole a alguno que se haya llevado algún talonario, que si le queda alguna sin vender, ¿no? Pero prácticamente nada más que llegar, teníamos 14 talonarios que vienen a 50, teníamos 700 ya para entregar directamente, es decir, que y entregamos 600 a San Martín del Tesorillo, y no, eran 6 talonarios, 6, 300, y al día siguiente, bueno, me han contestado que ya no tenían ninguna, ¿no? Uh-huh. Es decir, que bueno, sumar un poquito, ¿no?, sumar otra cantidad de dinero a lo que vamos recaudando, y la verdad es que muy muy contento, ¿no?, de poder sortear, y creo, no lo tengo asegurado, creo que puede venir Aldana, bueno, aquí a entregar esa camiseta, ¿no?, el día 8 de noviembre. Uh-huh. Bueno, pues son noticias que, bueno, que suman, ¿no?, tanto al reto como, decíamos, también a tu a tu fuerza, ¿no? Porque, oye, que hayan volado de esta manera, pues es una grata noticia. Decías que alguno que haya tenido algún talonario, no sé si aquí en Ubrique hay alguien con algún talonario a quien se le pueda pedir el favor, José Antonio. Pues Manuel Canto se llevó un talonario, Juan Carlos Huerca no se llevó otro talonario, no sé si hay algunas también en Café Copa Malacas, y no sé si mi hija le quedará alguna, pero creo que mi hija ya le está pidiendo algunas papeletas, porque, bueno, como tiene el número de teléfono puesto el de ella, a ella es la que llaman, pero yo creo que están todas vendidas, no me lo han asegurado, pero casi seguro, ¿eh? Uh-huh. Casi seguro que si quedan serán 15, 20, 30, y creo que estarán muy repartidas por ahí para poder encontrarla, pero es que todo el mundo se ha llevado un talonario y lo ha pagado, es decir, toma el dinero y ya me encargo yo de venderlas todas, y están en Jerez, están en Arco, están en San Martín del Tesorillo, están en Palmones, y la verdad que están en Puerto Real también, en Jerez, como he dicho, es decir, que está muy repartido, y bueno, que la hayamos vendido tan pronto, bueno, pues la verdad es que para nosotros una satisfacción de poder bueno, encontrarnos con esos 3.000 euros, ¿no?, de esas 1.000 papeletas, ¿no? 3.000 euros que se van a sumar a esa recaudación. ¿Que va por cuánto? ¿Lo sabemos, José Antonio? ¿O cuándo fue la última vez que lo viste? Pues lo pusimos hace una semana, el martes por ahí. Hoy o mañana lo volveremos a poner. Y cuando lo pusimos creo que había 9.000 y algo, es decir. O sea, y con los 3.000 que cojamos, bueno, pues ya sumaremos 13, a más de 12.000 euros. 13, casi 13 estamos rondando ya, ¿no? Pues más, yo creo que por ahí hay más o menos, sí, con las papeletas yo creo que puede rondar casi los 13.000 euros. Uh-huh. Oye, ¿y cuánto en los otros retos, el que más cuánto ha recaudado? El anterior fue el que recaudamos más, fueron 18.607 euros, si no recuerdo mal. 18.600. Bueno, pues todavía quedan dos semanas para alcanzar esa sí. Cifra. Esperemos que esas personas que están ahí un poco todavía, bueno, pues se decidan a hacer ese donativo, ¿no? Que la verdad es que, bueno, todo va a ser entregado a la Asociación de Proyectos por una Sonrisa, que, bueno, que a su vez todo lo va a repercutir sobre todo estos pequeños y adolescentes que tienen que hacerlo. José Antonio, que fíjate que estamos terminando, teníamos esa amenaza de la cobertura y justo ahora en este último minutillo pues parece que están empezando a aparecer esos problemas de cobertura, así que si te parece, antes de emplazarte un poco a la semana que viene, que volveremos a retomar el contacto en esos días previos a la llegada a Ubrique, la última para ti, para que añadas lo que quieras. Bueno, agradecer porque hemos tenido una semana donde había una pareja de Burgos, que quiero agradecerles esos 4 días que han pasado conmigo, con una semanita de vacaciones, y bueno, y no teníamos de algo que hacer que venir a acompañar a José Antonio Nieto, ¿no? Por Villanueva de las Peras, por la Granja de Morelos, por Zamora, es decir, creo que lo que tengo que agradecer, me han dado 4 días ahí. Muy intenso estar con ellos, la verdad que bueno, no caminar solo y que me preparen el cafelito, que vayamos a comer, la verdad que es como si fuera estado de vacaciones con ellos, ¿no? Uh-huh. Y también, bueno, agradecer también a los ayuntamientos, a Zamora me recibió con la Asociación del Cáncer, también el Ayuntamiento de Salamanca lo ha vuelto a hacer por segunda vez, ¿no? Y bueno, tengo que agradecer a muchísima gente que está detrás apoyándonos, enviándome mensajes, que gracias también hay, bueno, pues cada día me puedo levantar y salir adelante, y sobre todo mi equipo, ¿no? Mi equipo que está ahí, que se está dejando el alma, todavía sigue llamando, todavía hay algunas cosas preparadas de última hora para lo que nos queda de camino, agradecer todo ese trabajo y nada, mandar un saludo a todo el mundo, muchísimas gracias por estar ahí, y también, bueno, para los medios de comunicación, como vosotros, siempre estáis pendientes, ¿no?, para la visibilidad de este reto. Pues José Antonio Nieto, que te quería preguntar, también tenía previsto haberte preguntado por los recibimientos, sobre todo Zamora y Salamanca, aunque ahora digo, pues ahora lo destaco yo a micro abierto cuando te despidiera. Zamora y Salamanca, por ejemplo, dos ciudades grandes, importantes, y que al final pues tengan estos gestos, y también en Zamora, con repercusión mediática también, como hemos podido ver en esas redes sociales, en ese perfil de Facebook, 5.500 kilómetros por una sonrisa. No sé si esta es la última, de verdad, no sé si te queda, si tiene ya algún problema de alojamiento, ya lo tienes todo solventado hasta Ubrique. En principio lo tenemos casi todo, lo que donde se puede optar, es decir, donde puedo reservar. Hay sitios donde puedo reservar, por ejemplo, de Cáceres, que es municipal y es posgrada, en Madera del Cano, no sé, en algunos más, pero todo donde podemos reservar ya lo tenemos, así. Hoy lo tenemos reservado, mañana tenemos reservado, el jueves también, el viernes también, el sábado es Casar de Cáceres, el domingo Aldea del Cano, esos dos no, y a partir de ahí Villafranca de los Barros lo tenemos también, en Torremejía estamos a esperar contestación del ayuntamiento, que puede ser que se pongan en contacto con nosotros, y Castilblanco también es por llegada. Bueno, y ya los demás, yo creo que está casi todo cerrado, ¿no? Aparte de eso, 4 o 5 albergues que son municipales, que es por llegada, ¿no? Esperemos no tener problemas. Bueno, pues esperemos que así sea. José Antonio, que muchísimas gracias, muchísima fuerza, muchos ánimos para estos últimos días, que fíjate que la última vez hablábamos de que empezaba la recta final, pues ahora podemos decir que empieza la recta final de la recta final, ¿no? Sí, ya. Bueno, nos queda muy poquito, todavía quedan muchísimos kilómetros. Siempre que decís, bueno, no digas chape hasta que no pase el último gato, ¿no? Porque son muchos kilómetros todavía lo que queda. Pero bueno, ya con la mente puesta en Ubrique, cada etapa ya, esto es terreno conocido. Ya de aquí en adelante lo que hay que pensar es en poder llegar, terminar. Tengo varias etapas también donde tengo acompañamiento. Este fin de semana viene Vicente con la mujer, el chaval que me está ayudando con los ayuntamientos. El otro fin de semana tengo también a Segundo Ramos. Y bueno, la verdad es que ya lo que me queda, bueno, pues intentar de tirar hacia adelante como pueda y pensar en ese 8 de noviembre. Pues Antonio Nieto, un abrazo, cuídate. Venga, muchísimas gracias. Y nosotros, que de esta forma vamos a poner nuestro punto y final a la tarde. En un ratito llega Mari Carmen Lamela y una nueva edición de los servicios informativos de Radio Ubrique. Nosotros seguiremos, como siempre, pendientes tanto al reto de José Antonio Nieto como al resto de competiciones, deportistas, clubes ubriqueños que todavía nos quedan por dar buena cuenta de ello en estos próximos días de esta semana. Lo dicho, volvemos mañana, será miércoles, con naturaleza, con fotografía, con deportes, aquí en la tarde. Gracias por estar ahí un día más. Feliz resto de jornada. Caminar, una sonrisa a cada paso y respirar. Será bonito lo que quede por llegar. Mirar al frente y no bajar la vista nunca más.